soy distinto. Como un cuyo en un laberinto. Cuando me muevo dependo de mis instintos. El 415 al 503. Desde mi niñez he visto todo menos Cristo. Y en mi madurez ya me expreso honesto, pues respeto, dispuesto a dar mi vida por esto. Más permanezco a pesar de los obstáculos. La calle es mi espectáculo. Vivo humilde, ya que la muerte es un escándalo. La lucha continúa, sabio se actúa, ya que es un juego más cochino que el cuyancuas. Muchos insinúan rumores y mentiras en un mundo de traidores que conspiran. El mismo mundo que derecho nunca vira. Perdedores con envidia que te miran. Los que te tiran porque admiran. Saliendo a la calle, hoy el fresco se respira. Yo, pues dice la voz que cada vez que cada vez que entro siempre me despierto en un día que esto es tan moderno que no puedo ni simplificar de lo que suele pasar, pero al final que bombas por allá, bombas por aquí, se acaban los edificios, sí, pero es la guerra que se sumisa en cada que, donde esté el dinero político, cochino, sumiso, explico, siempre le digo que vengo que siempre que vengo con el corazón, con otra devoción para decirte que vengo yo. 502, vengo y te lo digo a vos. De Guatemala, Simón, aquí no hay uno, ni hay dos, yo. Es el guerrero maya otra vez, diciendo esto, Simón, en inglés. O en español, o en el idioma que vos querrás. Estamos aquí haciendo rap, no importa, porque esto viene botando la frontera. Todos con mis latinos, con los puños arriba, Simón, y esto de veras, yo. Producto de mi ambiente, de las calles más calientes. Mi vida loca, mi sound combatiente. Descendiente lenca y de pipil, sobreviviente de la guerra civil. Y sigue la lucha, mi gente, mi tierruca, el pueblo que me escucha. Las calles salvatruchas, a los guetos en la USA. Y buscas y encuentras a la muerte en cada esquina. Te salvas por razones divinas, inexplicables, inevitable, ya que la calle no se enfría. Muerte en sangre fría se da todos los días en su brevedad. En la maldad la que te reina, brutalidad y crueldad la que te enseñan, desigualdad, realidad salvadoreña. De las calles norteñas a la costa migueleña, mara que te sueña que mañana se mejore, que al pobre ya no se le ignore mientras sangre corre.